Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Antes de entrar en materia, queremos hacer un recordatorio porque hoy mismo, dentro de una hora más o menos, tendrá lugar o se va a disputar un partido de fútbol en nuestra localidad. Hablamos del Ubrique Unión Deportiva Zona Sur, correspondiente a la jornada 3 del subgrupo 3 de la Cuarta Andaluza Infantil. O lo que es lo mismo, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B de José Antonio Pacheco de Melli, que es el que va a disputar este partido. Será a partir de las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo y el encuentro será dirigido en el apartado arbitral por José Antonio Delgado del Corral, al que van a acompañar en las bandas José Antonio Martín Pérez y Javier Delgado Ardila. Eso es lo que queríamos adelantar en un día en el que nos vamos a centrar en el fútbol sala y en ese partido que disputó el Ubrique Fútbol Sala Femenino el pasado sábado, el último en casa de su competición liguera ante el equipo gaditano del Club Deportivo Mentidero. Un partido que terminó decidiéndose a falta de 40 segundos para el final. Hasta entonces el marcador reflejaba un empate a 3. En una jugada, con suerte para el conjunto ubriqueño, una jugadora, una defensora del Mentidero, pues consiguió un gol en propia puerta. No es que lo persiguiera, pero bueno, marcó un gol en propia puerta e hizo que el Ubrique Fútbol Sala se pusiera por delante. Un partido muy igualado, un partido de poder a poder entre dos equipos con, podemos decir, nivel futbolístico muy parecido, aunque en lo físico el Ubrique Fútbol Sala fue algo superior, sobre todo en los finales de las dos partes, en el final de la primera parte y en el final del partido. Esa fortaleza física es la que le permitió al Ubrique Fútbol Sala pues dar un par de arreones que terminaron dándole la victoria. Enseguida nos vamos a quedar con ese partido y también nos vamos a acordar hoy del baloncesto, porque el pasado fin de semana se disputaron dos partidos. En principio estaban programados tres, finalmente se suspendió el que enfrentaba al Cabu Infantil Femenino frente a la Gimnástica Portuense y nos quedamos con dos, que se saldaron a su vez con dos victorias. El Barada Cabu Junior debutaba en casa, vencía 73-52 a Mergablo Conil, y el Cabu Cadete también ganaba, en este caso fuera de casa, en Chapín, al Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco por 56-93. Dos jornadas, dos victorias para los dos equipos que parece que han empezado la temporada con muy buen pie. Dicho esto, pues vamos a repasar ese encuentro que midió el pasado sábado en el Pabellón Polideportivo Municipal al Ubrique Fútbol Sala y al Club Deportivo Mentidero. Un partido al que ya pudo asistir público, a diferencia de los anteriores. La pena es que, ya decimos, es el último de la temporada que se va a disputar aquí en Ubrique. Y la verdad es que hubo una buena presencia de público, manteniendo las distancias. No es que hubo multitud, pero el pabellón contó con una buena presencia de aficionados. Y el partido comenzó con los dos equipos con planteamientos diferentes. Por un lado, el Ubrique Fútbol Sala Femenino se resguardó un poco atrás y esperó con el afán de estudiar a su rival y ver por dónde le podía atacar. Esos primeros minutos estuvo encerrada atrás, poco bagaje ofensivo del conjunto ubriqueño en estos primeros minutos, mientras que por su parte el Club Deportivo Mentidero tomó el control del balón y buscó la portería rival, guiado sobre todo por una jugadora ubriqueña que forma parte del Mentidero, Diana Bórquez, que además consiguió adelantar a su equipo en el minuto 8 con un auténtico golazo, tiro lejano que pegó en uno de los postes de la portería y se coló dentro y sirvió para poner ese 0-1. Tan solo tres minutos después fue Lucía Morato la que conseguía ampliar esa diferencia y poner ese 0-2 en el marcador. No se le ponían bien las cosas al conjunto ubriqueño, que a partir de ese gol cambió totalmente de estrategia. Ella se dispuso a presionar arriba y a intentar impedir la salida del balón de su rival. Que le costó, la verdad que al Club Deportivo 22 le costó cuando ya el conjunto briqueño físicamente empezó a exigirles más y a presionar arriba, le costó sacar el balón. Y así, por ejemplo, en el minuto 17, en un libre directo, Pau conseguía acortar distancias, poner el 1-2 y meter a su equipo en el partido. Y luego sería Séfora, ya rozando el descanso, la que logró el empate, poner ese 2-2 en el marcador al descanso. El Ubrique Fútbol Sala, viendo, por lo tanto, que le había ido muy bien el presionar y el exigirle a su rival físicamente más, pues salió de vestuario, salió en la segunda parte con el mismo guión. Eso sí, enfrente no tenía un mal equipo y en la primera que tuvo, María de los Milagros Real puso el 2-3 en el marcador. A partir de ahí, el Ubrique Fútbol Sala buscó la portería rival. Tuvo ocasiones, su portera se hizo unas cuantas paradas dignas de destacar, ¿no? Dignas de mención. Y en esto, en el minuto 33, Leo, quien si no lograba empatar, poner las tablas en el marcador de nuevo, 3-3. Las jugadoras ubriqueñas se lo fueron creyendo poco a poco. No se vinieron abajo con el marcador en contra, ni en la primera ni en la segunda parte. Y claro, el que la sigue, la consigue, tanto va al cántaro a la fuente que al final, en el minuto, quedando 40 segundos, el Ubrique Fútbol Sala lograba el 4-3. Nosotros creemos... Estuvimos allí, creemos que el gol fue en propia meta de una defensora del Mentidero de Cádiz, aunque en el acta se le asigna ese gol a Séfora, que por lo tanto contaría en este partido con dos tantos que terminaron dándole la victoria a su equipo. Pues esa es la crónica general de lo que fue este partido, que nos dejó detalles muy buenos en la primera parte. Ya decimos, cuando el equipo se encontraba resguardado atrás, tuvo unas cuantas salidas rápidas, contragolpes rápidos al primer toque, bueno, que denotan que detrás pues hay mucho entrenamiento. Y es precisamente lo que nos comentaba el entrenador del Ubrique Fútbol Sala femenino, Serafín Mateos, con el que pudimos hablar tras el partido. Nos comentaba precisamente que el equipo había experimentado una gran evolución en las últimas semanas, en los últimos partidos. Lo habíamos visto, no obstante, en los dos últimos choques que disputó en casa, el que ganó Algeciras y en el que cayó ante el conjunto de Virgili, pero dando la cara. Nos decía Serafín pues que parece que ahora ya sí creen en ella y que saben un poquillo más, le han metido más trabajo físico y más picardía, ¿no? Nos comentaba. Insistía en que, bueno, al desconocer a las rivales, como entrenador, pues optaba por esos primeros minutos resguardarse atrás, esperar atrás para estudiar al equipo y ver por dónde se le puede meter mano. Eso le permitió pues comprobar que físicamente estaban peor que las ubriqueñas y fue pues donde ya decidieron pues presionar arriba y exigirle en ese apartado físico. También nos comentaba pues que le había insistido mucho en el aspecto psicológico, en el hecho de que, bueno, estar por detrás en el marcador no es como en el fútbol, con un 0-2, un 0-3, son marcadores que se remontan fácilmente. Y de hecho nos hablaba precisamente de eso, de la remontada y de que los dos partidos que han ganado, en los dos partidos el máximo tiempo que han estado por delante en el marcador han sido 40 segundos, que fue en este último choque. Y es que eso se nota sobre todo o se explica por el buen tono físico que tienen las jugadoras. Nos decía que llevaban dos semanas trabajando mucho, que están yendo todas a entrenar y que eso, quieras que no, termina notándose en partidos igualados como este. La pena, pues se lamentaba Serafín Mateos de que cuando el equipo está mejor es cuando se va a acabar la liga. Y que, bueno, pues ahora todavía le queda un partido al conjunto ubriqueño ante Algeciras para cerrar la temporada. Escuchamos a Serafín Mateos. Estamos aquí con Serafín Mateo, que es el entrenador del Ubrique Fútbol Sala Femenino, que hoy se ha conseguido la tercera victoria de la de la temporada. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lectura hace del partido? Porque, bueno, la manera en la que se ha ganado ha sido agónica, ¿no? Pero pues, se ha conseguido ganar y no sé si, a pesar de ser un partido igualado, por ocasiones quizás la habéis merecido, ¿no? Bueno, la verdad que desde que me hice cargo del equipo, o no, por lo que entré porque no tenían entrenador, la verdad que el cambio, el equipo ha hecho un cambio brutal. Ahora ya creen y saben, le hemos metido un poquito de físico, un poquito de picardía que les faltaba. Y yo no conocí el equipo contrario, pero hemos, como si ya has visto el partido, hemos salido atrás, un poquito resguardados atrás, a esperar a ver cómo el equipo, y ya hemos visto que no tenían, que eran físicamente peor que nosotros, hemos atacado todos los partidos y ahí está, hemos ganado como siempre. Los dos partidos que hemos ganado, los hemos ganado el último minuto. ¿Por qué? Porque están muy bien físicamente y eso se nota mucho. Ha empezado el partido, como decimos, bueno, también se ha visto, a diferencia de otros partidos, al equipo tocando muy rápido en los primeros minutos. Bueno, esta semana hemos estado intentando de todo, la jugada que hemos hecho dos goles de pasarle al pivote y con paredes, y esta semana he intentado, porque ellos no están acostumbrados a trabajar estas cosas, yo no sé lo que entrenaban antes, pero desde que he estado yo, pues yo me siempre he jugado fútbol sala, baloncesto, y intento meterle lo que yo he jugado siempre, que siempre he dado resultados, pero que son jugadas, digamos, más antiguillas, pero que siguen saliendo. Además, si el partido está grabado, los tres goles han sido iguales, paredes al pivote, pum, y pum, y paredes y gol. Y eso, el equipo contrario se ve que no lo tiene trabajado, y ahí lo hemos cogido, lo hemos visto, que había una vez que su central era un poquito más flojita, y por ahí hemos atacado. Eso es ver el equipo contrario, claro. El mérito también ha estado en que habéis estado dos veces por detrás en el marcador, las dos veces habéis sido capaz de empatar falta de esa jugada final, pero que nunca ha dejado de creer el equipo. No, claro. 2-0-2, ¿no? Desde que yo, pues, desde que estamos entrenando conmigo un poquito, eso lo he dicho yo. Aquí en fútbol sala no es fútbol, aquí un 0-2, un 0-3 se remonta fácilmente porque arreglo parado, da mucho tiempo. Y da tiempo a remontar. Es más, te lo he dicho antes como curiosidad, hemos ganado dos partidos, no tres, dos partidos que ganamos de Algeciras y este, y creo que solo hemos estado por delante en el marcador 40 segundos. Y hemos ganado dos partidos. Con Algeciras marcamos faltando 20 segundos y hoy faltando 40. O sea que. Pero vamos, así es mejor para que no tenga tiempo a remontar. La verdad, no se rinden nunca, llevan 12 más trabajando mucho, están viendo todas a entrenar y eso se nota. Físicamente se nota. Hoy al final. Te lo he dicho, mira, esto vamos a ganarlo. Todo el mundo no puede jugar al mismo tiempo porque si hay gente que está más preparada y que lleva muchos años jugando, no que sean mejores ni peores, llevan más años, más experiencia. Y estos partidos se ganan con experiencia. Lo hemos visto, lo han jugado las más veteranas y han tirado el partido para adelante. En cuanto al partido, como tú has comentado, al principio salisteis a esperar, luego apretasteis ya una vez conocido arriba, y la segunda parte ha sido diferente, más igualada, más aguerrida y más de tú a tú, ¿no? Claro, mira, yo en la primera vuelta no estuve, porque yo me incorporé ya tarde, entonces desconozco todos los rivales, solo conocía a Diana, que es la jugadora de Ubrique, que está jugando con ella, con lo cual, lo que planteo es, los primeros 5 o 10 minutillos, esperamos atrás, tocamos, vemos el equipo contrario, vemos la portera cómo va, vemos si son zurda a derecha, y entonces hemos salido a aguantar ahí. Hemos visto que el equipo contrario tenía un déficit a la salida del balón y físicamente, y hemos dicho, por estos partidos, arriba, y entonces hemos presionado. La primera parte hemos terminado presionando arriba, hemos terminado muy bien, igualando 2-2, y hemos cerrado 2 perdiendo. En la segunda parte ya hemos salido a presionar arriba, ellos han bajado físicamente bastante, y nosotros hemos podido marcar bastante muchos goles más, pero bueno, yo me conformo ganar uno en el último minuto, como hemos hecho ahora. Pero sí, la verdad es que el equipo ha mejorado muchísimo. No. Tenía jugadores buenas, tenía bastante buenas. Lo que pasa es que yo desconozco el fútbol sala femenino y hasta que no llevo un rato viendo no puedo ajustar, digamos, la defensa o cambiar. E intentamos que jueguen todas, pero claro, como he dicho antes, hay partidos que todas no pueden jugar, porque no porque sean peores ni mejores, sino porque tienen una experiencia que en estos partidos igualados la experiencia es fundamental a la hora de tapar un balón, de aguantar un balón, como se ha hecho al final. Se hizo la portera, ¿no? Quedaban 10 segundos, me decía, aguanta 5, pues ya se ha ido el partido. Esas cosas tanto le faltaba esa picardía que intento poquito a poco metiendo. Se, que se nos va a acabar la temporada, por lo menos estamos. Es lo que te iba a decir, es que curiosamente es eso, que cuando mejor se encuentra el equipo, ya ocurrió el año pasado, cuando mejor está. ¡Hasta luego! ¿Termináis la temporada? Bueno, nosotros nos queda, creo que nos queda un partido en Algeciras, que no sé si la semana que viene la otra, y no sé si después va a haber un torneo o una copa, o algo, que no sé si estamos inscritos o no. Eso ya se verá cuando termine la temporada. Pero de momento no es que nos nada en Algeciras. Pero vamos, tenemos 6 puntos, ¿no? Hemos estado, pero como, según me dicen ella, está exagerado. Para otros años que no han salido ninguno. ¿Qué pasó la semana pasada, Serafín? Pues, la semana pasada que fue un poco... fue un poco atípica porque íbamos en coche, después el Alberto, otro entrenador que estaba aquí, pues no sé, si estuvo también dispuesto, no pudo irse, yo iba ahí con él en el coche, hubo un problema que sí, me voy, que no voy, y al final me tuve que ir yo, porque no llevamos, él tenía la ficha, los papeles, y al final yo me quedé en tierra y era el entrenador, y me tuve que ir para allá urgente a las 4, porque partió a las 5:30 en Rota, y me tuve que ir para acá urgente a las 4 en mi coche, esperando, porque por visto se le estropeó el coche, y al final pues llegamos a lo justo. Esta gente estaban estartalados, normal, no pudieron calentar bien, no llevaba balones, pues no hicieron un calentamiento bueno y salimos, y en minuto 2 ya perdimos 3-0. Después ya estuvo más equilibrado, pero ya un 3-0 y jugando fuera, aparte teniendo jugadoras muy, muy, muy buenas y no, ya estaban desconcentradas y se nos fue el partido. Pero bueno, ese partido es uno de los que se puede perder. Digamos que ha sido, sí, pero ha sido la excepción, ¿no? Los últimos 4 se han notado mejoría, claro. Ya el equipo compite. Se veía el equipo competir. La ventaja que tenemos, que como este equipo nos han goleado siempre en primera vuelta, si tú aquí jugamos con eso, con su desesperación, sí, aguantamos atrás, que si el marcador va ajustadito, ellos se van a poner, se cambian más nervioso porque dice, hostia, equipo no. Y con eso estamos jugando, con la desesperación del equipo contrario. Ellos no saben que hemos cambiado, que hemos metido un cambio, y la verdad que se merecen lo mismo, porque por si ya están, hoy estarán, ya no pueden menearse. Han corrido muchísimo y ya está, ya hasta la semana que viene. Oye, ¿qué tal tu experiencia como entrenador? ¿Es la primera vez que pues mira, es lo que me faltaba, porque es lo que me faltaba, porque yo he entrenado fútbol en la escuela de fútbol sala, pero me quedaba fútbol sala femenino. Y la verdad que me está gustando, ¿verdad? Además, mi hija, que también le gusta el fútbol, muy raro porque no puede venir con el joven, no puede venir, pero ya me está diciendo que hago equipo femenino de niña y estamos ahí a ver si podemos hacer algo el año que viene también, de equipo de femenino de fútbol sala, pero de niña, de la edad de mi hija, claro. Y hemos intentado a ver si, ya que me he metido en el mundillo, si el trabajo me lo permite, es que este año también con el COVID el trabajo lo tengo diferente. Ya yo estoy en la piscina de monitor, ya sea, y este año, como estoy supervisando las instalaciones, pues la verdad que tengo tiempo para entrenar. Cuando estoy en la piscina, pues al menos tengo. Pero bueno, entonces el año que viene con tiempo. La verdad que me está gustando. La pena es una liga tan corta. Como claro, que, es que, no, bueno, demasiado este año, como está la cosa que se está jugando, porque ellos no han parado de jugar toda la temporada. Hemos parado cuando nos toca descansar, pero la competición ha seguido para adelante con sus medidas de seguridad y está muy bien. La verdad que hoy están muy contentas. Ahora han entrado la alcaldesa y la concejala, las dos ánimos ahí, y están la más de contentas. Ahora irán a celebrarlo y ya está. La otra pregunta, lo que te quería cuestionar es eso. Ellas contigo parece bueno que habéis encajado bien, ¿no? Sí, bueno, yo a la mitad las conozco. A muchas las conocía o de la piscina o de la natación, de la escuela de fútbol tenía muchos familiares. Y entonces, la verdad que yo sí, o de los carnavales, de las carreras que hago. Como estoy metido en todo, la verdad, pues que ahí todos me conocen. Y ahora tengo confianza con ellas. Y si tengo que decirle de lo que tiene que hacer, pues la verdad que me hacen caso. También le doy voces, por visto que antes. Que antes se lo saben de menos y la verdad que no, crea que no, un tío de la banda, voces, hace que te vengas arriba, aunque estés cansado, corre un poquito más. Además, ellos le agradecen que yo le corrija, porque yo todo con educación se corrige y la verdad que va muy bien. La prueba está que ya hemos ganado más partidos que en 2 años seguidos. Yo espero que te contentes conmigo, yo estoy contenta con ella. Sí, creo que es mutuo. Hombre. Serafín, que no sé si quieres añadir algo más. No, ya está, pues nada. Esperamos a la última jornada en Algeciras y a ver si después seguimos jugando o que no sé. Es que la verdad que yo estoy desinformado, no tengo ni idea de cómo va a forzar y menos las competiciones que van. Pero bueno, poquito a poco iremos tirando. Nada, estoy así, muchas gracias. Venga, gracias. Por otra parte, Juan García, entrenador del Club Deportivo Mentidero, se mostró satisfecho, ¿no?, del trabajo de su equipo, aunque insistía en que hay que aprender de los errores y seguir hacia adelante. En general veía bien al equipo porque nos comentaba que había triangulado bien, que habían hecho las cosas que se le está enseñando desde el cuerpo técnico, pero que todo esto tiene que ir poco a poco porque además de las condiciones que se están dando este año en la competición por el tema de la pandemia, había que tener en cuenta que este equipo era nuevo, el Mentidero, que se había formado por jugadoras de diferentes equipos. Individualmente se les ve la calidad, se les veía la calidad a las jugadoras, pero ahora quedaba pues el hecho de que asumieran, ¿no?, lo que el entrenador intentaba, la forma de jugar que quiere implantar Juan García. En ese sentido, ya relacionado con el partido, nos dijo que habían comenzado muy bien, que después se vino el equipo un poquito abajo, insistimos, sería por temas físicos sobre todo, y que no habían sabido jugar esos últimos minutos. Nos decía que el equipo ha entrado en una dinámica muy rara, porque en los últimos minutos se le han ido partidos como este de Ubrique o como pasó anteriormente con el Rota, y que era algo que tenían que trabajar. Ahí estaba. También se lamentaba precisamente de que la liga era muy corta y que con tan pocos partidos no daba tiempo, ¿no? Una vez que ya va a terminar la liga, no daba tiempo a tener el equipo a tope, tal como los comentaba también Serafín Mateos. Cuando el equipo está mejor es cuando precisamente se va a terminar la liga. Sobre las ubriqueñas, nos comentaba que le había gustado, que habían salido muy concentradas, que sabiendo lo que tenían que hacer y que habían ganado con mucho mérito. Escuchamos a Juan García. Bueno, estamos con el entrenador del Club Deportivo Mentidero, Juan García, buenas tardes. Buenas tardes. Un partido súper igualado el que se ha visto hoy, que se ha terminado escapando en el último minuto y con un gol en propia puerta. Así, hoy el fútbol sala ha sido cruel con vosotras, ¿no? Bueno, esto es así, a veces se gana, a veces se pierde, lo que hay que aprender de los errores y ya está, y seguir adelante. Y nada, nosotros el primer año que están, que están las niñas juntas, entonces tienen que adaptarse todavía y están aprendiendo a jugar entre ellas y eso. Pero yo me veo muy satisfecho. ¿Qué lectura haces del partido? ¿Cómo has visto tu equipo? Bueno, muy bien, después se nos ha venido un poquito abajo y sí es verdad que no hemos sabido jugar los últimos minutos. Y bueno, en general, bien. Porque he visto que triangulan bien, hacen las cosas que se le están enseñando. Entonces, poco a poco, esto hay que darle tiempo. Si siguen así, yo creo que van a llegar muy lejos. Ten en cuenta que yo tengo dos de un equipo, dos de otro, dos de otro y dos de otro. Ahora, júntalo. Son cinco jornadas nada más. En cinco jornadas tengo yo que juntar ese equipo. Entonces, por lo que como va, creo que quedó bastante bien. Tienes que conjuntarla, como tú dices, claro. Pero bueno, el equipo se ve que sabe jugar, que individualmente la verdad que en este tiempo han hecho las cosas muy bien, y individual sí, pero la cosa es colectivo, la forma de jugar mía, ¿vale? Porque yo juego a rombo, no juego los dos, hay que adaptarla a la forma de que yo les pongo, y la verdad que están muy bien. No, usted habéis visto el partido que van muy bien, te engulan muy bien y eso, pues eso es lo que me quedo. Y nada, y para otro año será. El pero del partido, supongo que para ti lo que tú comentas, los últimos minutos, tanto de la primera como de la segunda parte, la que no habéis sabido gestionar bien en principio esa ventaja, ten en cuenta los cambios, es muy difícil y todas no son iguales. Entonces, yo creo que hemos entrado en una dinámica muy rara los últimos minutos, ¿vale? Porque nos pasó igual con Rota, y ganando de 4-2, empatarnos en los últimos minutos. O sea que tengo que trabajar más eso, la verdad. Pero bueno, en general veo que las niñas van a mejor, y eso es lo que con eso me tengo que quedar, que van a mejor. Y yo creo que de este equipo se puede sacar un buen equipo. ¿Cómo has visto al rival, a Lubrique? Muy bien, muy concentrado, sabiendo lo que querían hacer, y me parece muy bien. Ellos han jugado su juego y yo he jugado el mío. Ellos han ganado. Y han ganado mérito. Sí. Han tenido mérito para ganar. Simplemente, pues, otro año será. Oye, Juan, además de que la liga es corta, como sabemos que solo hay cinco equipos, ¿cómo os ha afectado el tema de la pandemia, de los cierres perimetrales? Pues la verdad, en Cádiz creo que habéis tenido cierre perimetral. No sé si habéis podido entrenar con normalidad. En Cádiz tenemos más problemas. Porque los pabellones que hay están todos cogidos, hay muchísimos equipos de fútbol sala, ¿vale? Están muchos equipos de fútbol sala, hay muy pocos campos. Entonces he tenido problemas para entrenar, pero bueno, poco a poco se va abriendo la cosa y espero que me vayan dando más horas de pista, ¿vale? Entonces, y en ese aspecto es al que me refiero. ¿Consigues que el equipo coja ritmo, Es complicado, ¿no? Pero lo van cogiendo, ¿vale? La verdad que son listas, hay algunas que han jugado a fútbol sala ya y se quedan con las cosas, ¿no? Después yo creo que nuestro equipo, o sea, nuestro presidente y eso nos ayuda a tener pistas, pero claro, nosotros no somos un club que no somos de un solo equipo, nosotros tenemos muchísimos equipos, desde querubín hasta juveniles. Entonces, es muchos equipos y en Cádiz muy pocas pistas, pero bueno, nos vamos hecho físicamente. Cuando yo ya veo que esto, me lo llevo a la playa, que la tengo al lado, y hacerle físico. Cuesta mucho trabajo porque ahora se puede salir, ahora no se puede salir, pero bueno, poco a poco, ahora gracias a Dios ya va abriendo las cosas, esperemos que vayamos un poquito mejor. Supongo que en líneas generales será un problema de toda la categoría, ¿no? Todos. entre las jornadas de descanso, luego los parones que ha habido por el tema de los confinamientos. Claro, después los pabellones que los cerraron. Los equipos no puedan entrenar también hace difícil que se coja el ritmo de competición, ¿no? Claro. Ten en cuenta que también los cierres de campo. Si tenemos pocas pistas y cierran los campos a las 7 de la tarde, pues imagínate. Es que somos muchos, muchos equipos. Creo yo que somos tantos equipos para muy pocos campos que hay en Cádiz. Pero ¿y, bueno. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque queda una jornada tan solo. Quedan dos. Dos jornadas. Dos jornadas. Bueno, hablo porque el Ubrí que tiene la de descanso, claro. Me perdió por ahí. Quedan dos jornadas. Es decir, que nos vamos a meter en el mes de abril ya con la liga prácticamente terminada, si no terminada. Claro. El resto de meses. Pues tampoco se puede jugar amistoso, ¿no? ¿Qué se hace? Ya, espera hasta junio o julio. Yo me gustaría hacer la pretemporada en julio. Antes, a mediados de julio o a final de julio, para ir poco a poco. De todas formas, nuestras chicas van a fútbol playa. Ajá. ¿Vale? O sea que este año van a fútbol playa. Van a tener esa cosa. Allí van a poder entrenar un poquito más. Por lo menos el físico lo van a tener bien. ¿Vale? No lo van a tener más. El club tiene la opción esa de que nosotros tenemos también fútbol playa y por ese lado pues podemos mantenerla por lo menos. Vale. Nada, Juan, pues muchas gracias. Gracias a usted. Y enhorabuena. Nada. Venga. Santo no serás. Una amiga. El tiempo lo dirá. Vamos a quedarnos con los datos relacionados con este partido correspondiente a la octava jornada de la segunda andaluza femenina senior. Antepenúltima jornada, quedan dos jornadas. La siguiente, la novena, el conjunto briqueño, el Ubrique Fútbol Sala, le tocará turno de descanso. Y en la décima ya será con la que cerrará la liga. Supondrá también su último partido, su último desplazamiento a Algeciras. Pero ya decimos, esa jornada ya tiene la fecha prevista, la de el fin de semana de Semana Santa. Es decir, en este caso sería el del 3-4 de abril. Bien, en cuanto a la alineación, a la plantilla que presentó Serafín Mateos, Luisa, Leo, Pau, Noelia Guerrero y Chiqui. Y bueno, también estuvieron, eso fue el quinteto inicial que aparece en el acta, también estuvieron Zaida, Estefanía, Mamen, Séfora y Noelia, y Noé. En cuanto a los resultados de la jornada, el otro partido nos dejó una victoria del Villa derrota a domicilio ante el próximo rival del Ubrique Fútbol Sala, el Club Deportivo Algeciras, por 1-7. La clasificación está de la siguiente manera: Villa derrota líder con 19 puntos, ya pues podemos decir que va a ser, que es campeón, se proclama campeón de liga el equipo del Villa derrota, porque todavía no, porque aunque está a 7 puntos el Virgili, tiene 2 partidos menos que el Villa derrota, es decir, que la cosa está ahí todavía. El Mentidero es el conjunto que ocupa la tercera posición con 7 puntos, 6 puntos tiene el Ubrique Fútbol Sala femenino, 0 puntos Algeciras. Decir que si bien las gaditanas tienen un punto más que las ubriqueñas, también tienen un partido menos. Es decir, pues habrá que ver cómo se desarrollan los dos próximos choques. Primero el del Mentidero ante Algeciras, pues posiblemente logre puntuar y ya ahí pues sea inalcanzable para el conjunto ubriqueño. Recordemos que solo le queda un partido precisamente ante Algeciras al Ubrique Fútbol Sala. Pues esto es lo que nos ha dejado en este fin de semana, lo que es la competición, el hermano pequeño del balompié, del fútbol sala, y ya pues estaremos pendientes a esas dos últimas jornadas. Nos quedamos en los próximos minutos hablando de básquet, de baloncesto y de los dos partidos que protagonizaron los equipos del CABU este pasado fin de semana. Eran tres, como hemos comentado al principio, pero finalmente se suspendió el encuentro de la categoría infantil femenina entre el CABU y la gimnástica portuense. Pues en lo referente a esos dos partidos que se disputaron, nos quedamos primero con el de la categoría junior masculino de nivel B, el Barada Cabu Club Deportivo Mergablo de Conil, que terminó con victoria de los ubriqueños por 73-52. Ya en ese primer cuarto que fue igualado, los ubriqueños se fueron con dos puntos de ventaja, 16-14 fue el parcial, que se amplió sobre todo en ese segundo cuarto, que fue donde puso tierra de por medio el conjunto ubriqueño, 16 puntos arriba, 26-10 en el parcial, que dejó un marcador de 42-24 para el descanso. El tercer cuarto también apretó el equipo de Ángel Pérez con un parcial de 18-10, dejó el marcador en un 60-34 con el partido prácticamente ya no sentenciado, pero muy complicado para los conileños. Estamos hablando pues, de 26 puntos arriba. Y en el último ya el conjunto pequeño levantó el pie del acelerador. Ahí ese parcial se lo llevó el Mergablo por 13-18 y el marcador final reflejó, como decimos, un 73-52. En cuanto a las estadísticas individuales, Marcos Prieto fue el mejor de los ubriqueños con 16 puntos de valoración y 19 puntos. 11 de valoración y 13 puntos para Raúl Ordóñez, 9 de valoración y 12 puntos para Pedro Gómez, 5 de valoración, 9 puntos para Juan Suárez y 5 de valoración y 8 puntos para Mario Lamela. Y en la categoría cadete, nueva victoria del Cabu Cadete masculino, que en este caso se imponía al conjunto del Jerez Club Baloncesto Blanco. Lo de blanco es una denominación para distinguir porque cuenta con dos equipos en este grupo el conjunto jerecista. 56-93. Al igual que ya ocurriera la semana pasada, en el primer cuarto salieron muy fuertes los ubriqueños. Consiguieron un parcial de 11-25, 14 puntos arriba, un parcial que no aumentaría en el segundo cuarto porque darían un arreón los jerezanos. 23-19 fue el marcador del parcial de este segundo cuarto y 34-44 lo que reflejaba el luminoso al descanso, solo 10 puntos arriba para los ubriqueños. Eso aumentaría ya en el tercer cuarto, 19-25 fue el parcial, 6 puntos arriba, 43-69 el marcador. Por último, un 13-24 que terminaba de sentenciar el choque y dejarlo en 56-93. Estadísticas individuales, pues Manuel Gómez conseguía un 23 de valoración y 30 puntos, nada más y nada menos, 19 de valoración y 23 puntos para Antonio Olivares, 12 de valoración y 17 puntos para Pablo Domínguez, 6 de valoración y 10 puntos para Marcos Canto y 6 de valoración y 7 puntos para Álvaro Garcés. Dos partidos, dos victorias para los conjuntos ubriqueños que lo aupan en lo más alto de sus respectivas clasificaciones. Ya tenemos también los horarios de la próxima jornada de este fin de semana. Así, por ejemplo, el Barada Cabu va a jugar ante el Club Baloncesto San Fernando Asirtec el sábado a partir de las 12:30 en el pabellón El Parque de San Fernando. Y el infantil femenino debuta el Cabu Infantil Femenino ante el Cádiz Club Baloncesto Gades también el sábado a las 4:30 en el Polideportivo El Náutico de Cádiz. Y con esto último nosotros ponemos el punto y final. Volveremos mañana, ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.